Coming over in my direction. Stand for that, it's all a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise and the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You feel me, tailor made love of you, put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me follas de cara, voy amando plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto quita malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te quedes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornarte a besos despacito. Firme en las paredes de tu laberinto. He quedado en tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver violeta, pero quiero ser tu ritmo. ¿Qué es eso mi boca? Tus lugares favoritos, favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que afirme este peligro. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, le fui un tiempo intentándolo. Mami te dan gritándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bang bang. Sabe que esa beba está buscando de mi bang bang. Ve prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuando amor te acabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empreciamo lento, después salvaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, fecaré malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y que esa belleza es un profe cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te quedes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornarte a besos despacito. Firme en las paredes de tu laberinto. Que quede tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver violeta, pero quiero ser tu ritmo. ¿Qué es eso mi boca? Tus lugares favoritos, favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que afirme este peligro. Despacito, this is how we do it on Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay Benito. I can move forever cuando esté contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Hasta provocar tus gritos y que el fin está pelito. Despacito.